necesitas un poco de mí. Caliente, caliente, caliente, caliente. Chicuchi, necesitas un poco de mí. Caliente, caliente, caliente, caliente. Chicuchi, necesitas un poco de mí. Ahora sí estás lista para el Ay, papi, qué rico tú. Ahora sí estoy lista para el escuchando el sonido de Franco Giorgi.